Continuamos, La Venganza Será Terrible. Hoy viernes estamos aquí en nuestro galponcito de Gorriti 5963, nuestra locación habitual. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Una vez más, nuestra habitual sección en su subtítulo, Estoy viendo el diablo en calzoncillos. Sí. Es decir, enfermedades que causan mucho dolor o mucho daño. Y también enfermedades que usted tiene y no sabe cómo se llama. Ah, eso no, está cómo bien. Se llama usted, cómo se llama la enfermedad. Porque usted describe un síntoma difuso. Por ejemplo, dice, tengo un mareo y ya, después me duele. Acá le decimos cómo se llama ese mareo y ya le duele, pero sabiendo. Con nombre. Sí, le duele con nombre. Sí. También le damos algunas enfermedades por si usted no sabe qué tener. Es un servicio para hipocondríacos. El hipocondríaco que no sabe de qué enfermarse, porque está ya harto de enfermarse siempre de lo siempre mismo. Siempre lo mismo. Porque no hay peor cosa que un hipocondríaco con poca versación médica. Sí, se aburre después. Y se aburre y se enferma siempre y me duele la cabeza porque no sabe más nada. Ahora, si nosotros le damos toda esta data, va a sorprender a sus familiares y amigos enfermándose cada día de una cosa diferente. Bien, atención. Primera enfermedad, displasia. ¿Qué? A ver, ¿qué tiene? A ver si le es llevo. Cuando es una alteración de la forma de las células. No es muy buena. ¿Y cómo sé yo cómo tengo la célula? O sea, no, ¿cómo se no percibe? Me gustó. Voy a pasar otra. Desmayo. Este sí me gusta. Bueno, pero es un síntoma. Desmayo, ahí está. ¿Qué es un desmayo? Porque hay mucha gente que no sabe que es un desmayo. ¿Cómo que no? Es un desvanecimiento. Muy bien. Y bueno, señor, pero eso lo sabe. Usted lo sabe, pero hay gente que no dice. Es una breve pérdida del conocimiento debido a una disminución del fluir sanguíneo al cerebro. Ah, dice, el episodio sí. Dura menos de un par de minutos y usted se recupera de forma rápida y completa. Esta enfermedad me gusta a mí. Una enfermedad que dure menos de un par de minutos y que yo me recupere, doctor, de forma rápida y completa. Bueno, se un desmayo. ¿Qué otra cosa es un desmayo que un ensayo de la muerte? Así decía Calderón, con un verso anterior que le da música, que es, de esta suerte, ¿qué otra cosa es un desmayo que un ensayo de la muerte? Está bueno. Y está en La vida y sueño. Claro. El desmayo también es el cuñado del sueño, ¿no? Bueno. Está ahí cerquita. Tenemos una enfermedad. Pero discúlpeme, ¿usted cómo procede con el desmayo ajeno? Porque bueno, a usted se le desmaya. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le ¿Puedo va? Pasar a lavarme las manos? Sí, pero mire, antes yo le pregunto, ¿cómo hay que proceder con el desmayado o el desmayante en proceso de desmayo? Mire, porque lo primero que hay que hacer es asegurarse de que el tipo está desmayado y que no está o muerto para descanse. Sí. O durmiendo, porque esas mismas personas que se hacen las dormidas en el colectivo para no ceder el asiento a las damas embarazadas, pueden presentar el aspecto de un desmayo. Sí, algunos entonces, insisten hasta desmayarse. Usted somete un tratamiento de desmayo. Por ejemplo, le levanta la cabeza, le desabrocha la ropa. Ah, sí, hay sí. Una señora que está dormida y usted le desabrocha la ropa, claro, se le tira encima. Está desmayada. Y le hace respiración artificial creyendo que está desmayada y va preso 20 años. No hay que tirarle un sobre de azúcar en la lengua también. Ah, ¿sí? Sí. Señor, por favor, estamos hablando de primeros auxilios. Eso me está gustando, ¿eh? Bueno, yo conocí una chica también. Sí. Que le gustaba que... Ah, no. No, no. Es otra conversación. Porque a veces... Azúcar en la lengua, me dijo. No sé si con el desmayado es que usted lo acuesta... ¿Champán en la oreja? No, señor. Usted lo acuesta al desmayado, si es que no se desmayó ya acostado y no sí, quedó acostado. Sí, claro. Y le lleva las rodillas al pecho como una... ¿Las suyas? No, las suyas no. Lo va a aplastar. Le pone las rodillas en el pecho. No, las y azúcar en la lengua. Me está gustando este programa. Señor, asiste al desmayado o la desmayada. Lo toma de los tobillos como una carretilla y le lleva las rodillas al pecho y después otra vez la estira. Ajá. Y así ¿qué la tiene... consigue con eso? Creo que se recupera. Se recupera, ¿no? Mientras otro le levanta la nuca y le lleva el mentón al plexo solar. Ah, queda como un bandoneón así. Parecen esos aparatos para hacer gimnasia que venden por la televisión. Sí, algo así. Esa es la posición. Qué bueno, ¿eh? Y después, bueno, no sé si no hay que meterle también un dedo en la boca. Sí. Me asustó mucho. Pero ya, si no cuento mal, somos tres. Los comedidos que se necesitan para hacer volver así a una persona. Pueden ser dos. El que el le de las patas, el de las manos y el del dedo. Claro. Pero el del dedo puede ser el de la nuca. Tercero. El mismo que le levanta la nuca le mete el dedo, es fácil. Ah, sí, mucho he visto muchas veces. Y bueno, eso se puede hacer. Bien, finalmente, dice, usted puede sentir mareo o vértigo. Sí, o vértigo. Antes de desmayarse. Esto es un aviso que nos da la naturaleza, ¿no es cierto? Por eso. Cuando uno, señora, señor, siente mareo, O vértigo. Es que se está por desmayar. No siempre. Entonces, esto le permite salir, digamos, de la situación social en la que se encuentra y anunciar, un momento, que voy afuera a desmayarme por discreción. Me estoy por entonces, desmayar. Por sale eso. A la puerta tranquilamente y ahí se desmaya en la vereda y la fiesta sigue. Sin bueno, necesidad de tener que hacer un escándalo, que viene uno y lo agarra de las patas, el otro le pone la mano en la oreja y el otro el dedo en la boca. No, bueno. Ya me recuperé. Claro, sí, no, algunos dicen eso, no importa. Dice, hay que hacer todo el procedimiento. Pero ya se despertó. ¿Usted cómo describe la sensación de vértigo? Porque es algo difícil de pérdida diagnosticar. Pérdida del equilibrio, buenas tardes. Usted no puede sostenerse sobre las mismas. ¿Sobre las piernas? Sí. Porque veo que hay gente que tiene la sensación que está en altura y sin embargo está en el piso. Nunca vi nadie. ¿Pero cómo que nadie? Se conoce en la historia. Dice, tengo de vértigo. La percepción humana, alguien que haya sentido eso que usted está diciendo. Sí. Que está inventando en este no, mismo. No, estoy inventando. Si no, usted, señor, si el vértigo es cuando uno no mantiene el equilibrio, una dificultad del equilibrio. Entonces, si usted se cae, lo socorren, etcétera. Sí, pero a veces pero son cosas distintas. Bueno, sí, pasemos, cosas distintas de mayo. A otra a veces enfermedad. No es real. Otra enfermedad. A mí hasta ahora esta me gusta, mire, ¿cuál? Y no la conozco. Dedo en resorte. Hablando de dedos. Dice, es cuando un dedo se queda atascado en una posición doblada. Sí. Como si estuviera apretando un gatillo. Sí. Ah, yo trabajo en el Hospital Pirovano. No sabe cuántas personas vienen todas las semanas con el dedo así en posición de gatillo a que se lo enderecemos. ¿Cuántas? No sé, pensé que usted sabía. No, señor, no, usted trajo datos del Pirovano, yo no lo sé. Pero me imagino que muchas, ¿no? Ahora, qué feo, justo el tipo estaba asistiendo a la señora desmayada y se le queda el dedo. Claro, con, posiblemente. Con el dedo resorte. Claro, pero es terrible porque sí. Por ahí, ¿dónde era que había que meterle el dedo? Discúlpeme. En la boca, en la boca, muy bien. Cuando se lo quiere sacar no puede. Le queda como un anzuelo, la vieja, sí. Que, el no pescado le dicen a la vieja. Desmayarse y encima que te toque un tipo que le agarre justo esa enfermedad. Bien. Una vez que el dedo se desatasca, salta hacia afuera, pero en casos graves, el dedo no se puede enderezar y se necesita cirugía para corregir. Pero no, le digo, escuchame. Ah, sí, buenas tardes. Bien. Lamentablemente me voy a tener que operar del dedo en resort. Bueno, pero se me quedó el dedo así. Sí. Mientras tanto, téngame esta taza, por favor. Sí. Bien, acá. ¿Y cómo? Discúlpeme, no aclaró cómo lo operan, qué le hace, le ponen. Se lo enderezan. Pero agarra, el médico lo agarra, empieza a tirar y se lo endereza. ¿Y queda así? ¿Sabe qué? Le voy a dar una cosa, un dato. Es psicológico. ¿Es psicológico? Es psicológico. ¿Y por qué dobla el dedo? Usted físicamente no tiene nada. Buenas tardes. Bueno, pero mire los dedos como los tengo. Aquí tengo la radiografía del dedo, ¿ve? Sí. Esto, ese es el dedo. ¿Este es el dedo? Sí. Mire usted. ¿Ve que está doblado? Bueno, mire, no tiene nada. Falange, falangina, falangeta. Bueno, no sí. No tiene nada. Pero no lo puedo enderezar, pero, doctor. Claro, el cerebro, que es el que da la orden, dice, che, enderezate. Sí. Al dedo, ¿no? Sí, sí. Y no hace caso. Y el dedo, no es que no haga caso, es que usted está loco. No es así, entonces, señor. ¿Sabe qué? Es algo que usted está negando. ¿Pero qué estoy negando? ¿Le no parece? Sé, usted sabrá. Podría ser, digo, yo no soy psicólogo, pero me imagino que si es el dedo índice el que se repliega, es que uno no acusa. Tiene algo usted, para acusar, claro, que tiene, reprime. Y a último momento se arrepiente de la acusación. Claro. Probablemente a sus padres. ¿Por qué acusar? Porque sí, el psicoanálisis está basado en el padre. Y la no, madre. En la madre más o que en la madre. Sí, en los padres, ¿no? Sí, en los padres. O sea, si viene al psicoanalista es porque se quiere curar mediante los padres. No, no. Entonces no. Usted quería acusar a su madre de engañarlo a usted con su padre, que es lo que hacemos todos. ¿No? Claro. Bueno, pero cuando lo iba a acusar, la se iba a acusar, el dedo. Vino la represión. Y ahí y él le quedó el dedo así, mire. Sí, y se señala a usted. Yo tengo este dedo, el de la otra mano, sí. Afortunadamente es el de esta mano, porque soy cirujano yo también. Ah, qué problema. Si tengo que operarte con el dedo así, me quedó el de la otra mano y un dedo del pie. ¿También le quedó un resorte? Sí, sí, porque sí. Porque hice un esfuerzo para acusar a mi madre, como no podía con el resto de los dedos, con los dedos de los pies, claro. Por lo menos. Y también me quedaron así, me quedo siempre rajuneando las alpargatas. Sí, ya no tiene más, no tiene más dedo. No insista con la acusación porque ya no tiene claro, más dedo. Claro. Va bueno, a tener... Tengo acá, me gustó esta enfermedad, dedo en resorte. No lo había escuchado, dedo en resorte. ¿Cuántos de nosotros no nos enfermábamos de eso porque no lo conocíamos? Claro, ahora que lo cuando dice... ya conoces la enfermedad, te agarra. Sí. Cuando yo era chico no había ataque de pánico. No había ataque de pánico. Y nadie tenía ataque de pánico. Hasta que vino uno y le puso el nombre y lo escribió en una revista. Sí. Ataque de pánico. Ahora, chao. Listo. La semana siguiente, 700.000... tipos con ataque de pánico. Yo fui el segundo. Bueno, otra enfermedad que tenemos son enfermedades del cabello. Síntomas capilares. Sí. A ver, por ejemplo, ¿qué? Claro, por ejemplo, el síndrome del Sahara. Me está cargando. O sea, ¿cómo es el síndrome? El desierto del Sahara, ¿conoce usted? El pelado es el síndrome del Sahara, ¿en el pelo? Se observa en cabellos quebradizos, secos y encrespados, como si usted hubiera estado en el Sahara. Ah. Usted va al desierto del Sahara y le queda todo el pelo quebradizo, seco, una porquería. Y esto es a causa de los cambios bruscos de temperatura, como en el Sahara. A la noche hace frío y al día hace calor. Sí. ¿Cómo te queda el pelo? Síndrome del Sahara. Sí, florecido. La calefacción y el uso frecuente del secador, como ocurre en el Sahara, planchita. ¿Qué sí, puede la planchita. Planchita. Cuando se hace la planchita. Invocación. No. El uso del secador, planchita, Moisés. No, la planchita. Cuando se plancha el pelo, si usted planchita, tiene rulo. Puede ser una hermana mejor que una novia. Una novia llamada planchita no me gusta. Bueno, pero quizás también las razones su hermana... por las cuales una mujer es llamada planchita son todas negativas. Bien. No, pero tiene el pelo lacio y le ponen un líquido como de tintorería. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a comprar líquido de tintorería para sí. que me quede el pelo lacio. Bueno, pero es un líquido... Porque estuve en el desierto de Sahara sí. y me quedó todo enrulado. Es un poco tóxico. ¿Yo? No, bueno. Usted no sé, pero el líquido sí... No puede tóxico, abusar. No me lo voy a tomar, señor. No se lo tome. Soy un estúpido. Estuve en el desierto de Sahara y sobreviví. Bueno. No cualquiera, ¿eh? Bueno, no sé cuánto tiempo estuvo. Pasé por arriba con el avión. Ah, bueno, señor. Entonces, eso no es estar en el desierto del Sahara. Bueno, deme el tónico, por favor. Bueno, sírvase, utilícelo con ¿a qué precaución. ¿A qué hora lo tomo? No lo tiene que tomar. Esto se lo pone en el pelo y después se pasa a la planchita esa de pelo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Planchita y, es mi hermana. Bueno. Así que lávese la misma antes de hablar de ella. Planchita y florecida, la que se le florece el pelo, también vio que es. Se ramifica. Otra enfermedad. Ah, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo? No importa. Controle no. la humedad del hogar, dice. Ah, que se den broma. Vio que hay gente que en el pelo tiene seborrea. Ah, ¿qué tal? Que es un problema, es de cera en el pelo. Y tiene... más en los países donde no nieva. Ah, no, esa es la caspa. Esa es la caspa. Esa es la caspa. Y es otro problema también. Te queda un poco grasoso el cabello. Sí, le queda grasoso que se lo pasa un peine y le va quedándole una vela. Claro, prácticamente. Sí. Bueno, el síndrome del pelo triste. ¡Oh! El pelo triste. No hay peor cosa que tener el pelo triste, ¿eh? Pero andá a saber por qué. Hay que ir a psicólogo también. También, pero a cada rato hay que ir, claro, a psicólogo. Dice, el cabello luce apagado y sin brillo. Metele un poco de brillantina y chao, loco. Se trata de una cabellera que resulta muy sensible a la lluvia, sí, y a la alta humedad en el aire. Bueno, en este caso, saque el pelo afuera. Bueno. El síndrome del gorro. ¿Conoce el gorro? Es lo mismo que el pelo triste, pero distinto. Sí. Presenta un pelo sin volumen. O sea, es pelado usted. Pero... eso es por usar muchos gorros y sombreros. Claro, le queda todo aplastado. Sí. Le suda el pelo. Y sí, suda, porque parece que no, pero... llamaron un médico aquí por un caso de... Sí, mire. De pelo triste o pelo engorroso, ¿cómo era? Mire, a mí me suda el pelo triste. Ajá. Y tengo un cuero cabelludo que transpira. No sé cómo hacer, porque no existe un desodorante, bueno, de cabeza. Eso es, hay un médico japonés que yo le voy a recomendar, sí, el doctor Mesuda. Sí. Tu pelo Mesuda. Ahora, Mesuda... tu pelo saca llama. Mesuda atiende. Mesuda atiende obra social, todo tiene. Soy yo. A usted Mesuda. Soy yo, el doctor Mesuda. Discúlpeme, Mesuda. Mire cómo Mesuda. Mesuda, encantado. Sí. Bueno, mire. Acá la única solución es estirpar. ¿Extirpar qué? El pelo. ¿Qué le vamos no, a hacer? No, pero se no. Le suda el pelo, que quiere que le extirpe. Pero extirpar. El dedo en resorte. No, bueno, pero. Vengo a que me solucione el problema, no cambiar. Sí, no que tenga ya, otro. No va a tener más sudoración pélica. Bueno, pero. Pero. Voy a tener dos problemas, porque el sudor creo que es del cuero cabelludo, no es del pelo en sí no, mismo. No, es el pelo. El pelo, sí. ¿Es todo el pelo? Es el pelo. En Japón sabemos mucho de pelo. Sí, no, no sabía. Yo escribí muchos libros, todos sobre pelo. ¿Todo sobre pelo es el título o usted me está indicando que escribió todo sobre pelo? Sí, no, todos los libros los escribí sobre pelo. El pelo infantil. Sí. El pelo de adulto y el pelo de vieja. No. Además el libro ya, El pelo de vieja, por Tu pelo me suda, el no, autor... Lo peor... Imagínese, imagínese la feria del libro, hoy firma Tu pero pelo me suda... Lo peor de lo que usted tiene es el olor a pelo. Sí, el olor a pelo El olor es... del pelo es algo que... ¿Y porque es una cuando... condena social. ¿Y porque me suda y el olor a pelo? Claro, lo echan de todos los clubes. Y sí. Bueno, me voy porque es tarde. Última, el frizz. Sí. Ya, bueno, se le hace como eléctrico el pelo. Sí, Francis Frizz. Son, bueno, ¿quiere alguna otra enfermedad? Tengo más, pero ya es tarde. Ya bueno, es tarde. No sé. No, ya creo que con esas enfermedades tenemos. Tiramos. Tiramos otra. ¿Qué encontró? No, otra enfermedad que. Bien. ¿Algún otro acá síntoma? Tenemos una rutina especial para glúteos, si quiere. Sí. Para mantenerlos. No es cosa que un glúteo rutinario. Pero tengo que cerrar, ¿eh? Pero ¿cómo? Justo que íbamos a ponernos a hacer los ejercicios glúteos. Las peores enfermedades, sin embargo, son las enfermedades imaginarias. Es verdad que hay enfermos imaginarios, como decía Molière. Como decía Molière. En el Japón. La hipocondria la inventamos en Japón. ¿La hipocondria la inventó en Japón? No. Y tenemos las mejores enfermedades imaginarias del mundo en el Japón. Bueno, no sé si incluso tenemos para curar a enfermos imaginarios, tenemos doctores imaginarios, que son personas que no han estudiado, que no se han recibido, y a veces ni siquiera son personas. Basta que un pariente toque el timbre y diga que es el doctor, y ya con eso el hipocondríaco japonés se cura. Se da por curado. Se cura se llama el tipo. Ah, se cura. Ahora, tu pelo se cura. Ahora, ¿tu pelo se cura en serio? Así como la enfermedad es imaginaria y el médico es imaginario, la cura es imaginaria también. Pero señor... Hemos inaugurado, el año pasado el gobierno japonés inauguró 500 hospitales, todos imaginarios. ¿También imaginarios? Son hospitales para hipocondríacos. Incluso hay un ministerio, está el Ministerio de Salud Pública, que no, para sí. Los enfermos verdaderos, y está el Ministerio de Salud Imaginaria para los hipocondríacos. Ah, ¿y hay un ministro o tampoco? No, ¿para qué? Es muy difícil de percibir. En eso consiste el éxito de la medicina en el Japón. Ahora, yo le voy a dar esta pastilla que tengo en la mano. ¿Cuál? Esta. No me diga que no la ve. No, no la veo, pero bueno, la puedo imaginar. Imagínesela. Sí. Tómesela en el sentido de váyase. Y vuelva la semana que viene. Gracias, Mientras doctor. Mientras tanto, voy a hacer una pausa verdadera. Vamos.